siempre fueron malos niños. Mira la radio hablar más. Si él se cae, ya saltan a su lado, están manchados. Conserva.